Este 23 y 24 de agosto, más de 100 mujeres se reunieron en el Encuentro Feminista Socioambiental Macarena Valdés en La Ligua. Vamos a escuchar las voces de algunas de las asistentes de este encuentro. Con la energía vital de las ancestras, de las mujeres que caminan con mujeres, las sanadoras que usan sus poderes. Mi nombre es Constanza Núñez, soy parte de la coordinadora feminista 8M y me motivó venir a este encuentro porque me interesan mucho los temas socioambientales. Participo también de otra organización que se dedica, que es la Escuela Cooperativa de Permacultura. La escuela es de Barrio Matasur, en Santiago. También estamos como buscando la autonomía, la organización comunitaria y la autogestión de las necesidades, un poco saliéndose del sistema capitalista, neoliberal. Y en ese sentido me interesa mucho poder compartir con otras organizaciones, venir a conocer aquí la escuela, como otras experiencias de autoorganización también. Hola, mi nombre es Carmen Solís, soy de la sexta región, represento al Comité CAC, Comité Ambiental Comunal de Rengo. Vine a este encuentro porque ante la contingencia nacional y mundial siento que las mujeres y las madres tenemos la obligación y la capacidad de armarnos y de unirnos contra todo lo que está depravando la vida, los territorios y las personas. Siento que estos encuentros son maravillosos y que deben seguir fortaleciendo lazos entre las personas y entre las agrupaciones para mostrar este estilo de vida que es diferente, que es más simple, pero que a la vez es más sabio. Yo soy Catalina Gálvez, Madrid. Mi territorio es Quinta de Tilcoco, que es mi comuna, una comuna rural. Vivo en la localidad de Huacargüe, que es un pueblito pequeñito, agrícola básicamente. Y me movilicé hasta acá, como por 6 horas, con el objetivo de venir a tejer la red. Ese es mi objetivo, venir a tejer red, a conocer mujeres, a replicar historias, a conocernos, a traer un poco de lo que yo sé y también llevarme lo que ustedes saben. Y básicamente siento que hoy día nos une un espíritu de querer recuperar las prácticas ancestrales, el conocimiento ancestral. Cuando volvemos a la tierra y a las prácticas agroecológicas, estamos volviendo a lo que hacían nuestros ancestros. Si en el camino yo creo que la generación que se perdió fue la de nuestros padres. Y nosotros, esta generación, es la que está tratando de retomar y encauzar este camino en respeto y armonía con la naturaleza. Así es que ese era mi objetivo de venir, como te digo, a tejer la red. Siempre lo manifiesto así. Hola, yo soy Eva, vengo de Santiago, de la comuna de Peñalolén, y participo en una organización que se llama la Canasta Comunitaria Peñalolén, donde nos juntamos un grupo de personas, compañeros y compañeras, pero sobre todo mujeres, buscando el buen vivir, alimentarnos y en general abastecernos de productos libres de agrotóxicos. Y la motivación de venir acá tiene que ver con que también para nosotros el tema del género es una temática importante, y si bien no nos declaramos como organización, como feminista, varias de las compañeras que estamos en la organización lo somos y nos sentimos como un llamado para encontrarnos con otras. Básicamente tiene que ver con las ganas que tenemos de poder articularnos con otras organizaciones y personas para acercarnos a resolver en conjunto o a enfrentar en conjunto las diversas problemáticas que vivimos hoy día y que nos tienen amenazada la soberanía alimenticia, nuestra salud en general y la vida, digamos, en general, ¿no? Entonces, temas, por ejemplo, como el TTP, el tema de la soberanía alimenticia, las mismas cosas que pasan con compañeras como Macarena Valdés, que nos parece entonces importante no ser una isla, sino poder articularnos con otras para luchar por lo que queremos. Así que por eso estamos acá. Me llamo Isaura, soy egresada de Geografía, vine con mis compañeras de la Escuela Hidrofeminista y vinimos al encuentro socioambiental, primero para solidarizar con otros territorios y segundo porque nos interesa y trabajamos alrededor de la relación que tiene la mujer con el agua, y cómo el extractivismo genera esta falta de agua, la escasez hídrica, que afecta profundamente a las mujeres. Nosotras vemos que no solamente por como el rol histórico que hemos tenido en el espacio doméstico, sino que también por un rol histórico que tenemos de administradora de los elementos de la naturaleza. Entonces vinimos a aprender de todas nosotras, de las experiencias de otras compañeras. Sanando tú, sano yo, tú soy yo, sanando yo, sanas tú, yo soy tú soy yo, yo soy tú. Sanando yo, sanas tú, yo soy tú, sanando tú. ¿Y con qué te quedas tú del encuentro? ¿Qué cosa tú atesoras de ese encuentro? Mira, lo fundamental es que es maravilloso todo lo que está pasando en distintos lados y que necesitamos conocernos, saber que están pasando cosas, saber que hay organización, saber que hay ganas, saber que hay acciones concretas que se están realizando en distintos territorios. Y enfrentar de esa manera el pesimismo que hay en general, lo que nos quieren hacer creer, ¿no? Los medios de comunicación nos bombardean de puras malas noticias, ¿no? O sea, no son noticias lo que tenemos, son malas noticias, ¿no? Y esto, por supuesto, que no se difunde, y somos nosotros los encargados de poder llevar a nuestras organizaciones las realidades de otros lados. Entonces, yo me voy muy contenta, conocí a muchas compañeras muy interesantes y con las ganas de efectivamente de articularnos, de que vamos a poder hacer cosas en conjunto y de llevar esto a la organización para que se entusiasme y además para poder abrir el debate sobre el feminismo, que también es algo potente de llevar a la organización de una cuando no existe esa definición. Me pareció súper bonito el encuentro en el sentido de cómo confluyen distintas mujeres con las mismas inquietudes, con las mismas preguntas, digamos, o con las mismas intenciones de construir algo que sea desde la autonomía de los pueblos también. En ese sentido lo encuentro súper valioso para poder estar en contacto y en redes entre las distintas organizaciones que están intentando levantar estas cosas. Porque finalmente pienso que la salida como a esta gran crisis es justamente la autoorganización comunitaria, como que no veo difícil otra salida. ¿Qué te ha parecido este encuentro en especial? ¿Con qué aprendizajes, con qué experiencias te quedas? Me gustó mucho las dinámicas que hicieron durante la mañana. Me gustó mucho el que nos juntáramos como hacer un diagnóstico de problemas y de soluciones a los cuales nos vemos enfrentados hoy día en los territorios. Eso encuentro que es un ejercicio súper poderoso porque finalmente son todas la misma lucha, pero disfrazada con colores o nombres de empresa, pero son todas la misma y cuando nos juntamos podemos visibilizar eso. Me voy con red, me voy con contactos, me voy con chiquillas, con contactos de chiquillas itinerantes que pueden ir a mi espacio, que es el Vive Huacargüe, un espacio autogestionado, un espacio privado pero colaborativo y abierto siempre a la comunidad. Entonces me llevo eso y extiendo también la invitación, pues, ¿cachai? A todas las compañeras que tengan algo que aportar y que quieran itinerar, allá en la Sexta hay un espacio abierto para todas y todos. Ojalá sirva para como para hacer semilla de que otras personas quizás que vinieron como más como individualidades o organizaciones que se dedican a otras cosas puedan llevar estas experiencias a sus territorios y también empezar a armar desde sus territorios organización, generar espacios como este, donde desde lo más básico que es la alimentación, el cultivo de tus propios alimentos y también para estar en red, como poder generar economías locales, ¿cachai? Las que nacen con el sol cada mañana y siguen vivas a pesar del genocidio. La sabiduría, la red de la vida, la energía que transforma odio en alegría. La valentía de mujeres combativas, la fuerza que da equilibrio y alegría. ¿Qué proyecciones entonces tú ves de este encuentro? ¿Qué te gustaría que se pueda? Mira, lo que más me gustaría es poder generar una articulación por territorio primero, por zona, ¿no? O sea, acá hay compañeros que son de la quinta región, hay compañeros que son de Santiago, compañeros que vienen de un poco más del norte. Y como lo primero es como eso, reconocernos en los territorios para mantener esta red, ¿ya? Y a partir de ese reconocernos, ver proyecciones más locales, que a lo mejor acá estuvimos viendo cosas mucho más macro, pero poder articularnos a nivel territorial para enfrentar ciertas cosas, ciertas luchas. Tal vez algunos nos estemos enfrentando directamente a algunas crisis medioambientales, pero hay otras compañeras que sí, y entonces cómo nosotros podemos también apoyar las luchas de otras y no solo enfrentarnos a cosas que hoy día son abstractas como el TTP-11, ¿no? Pero que pueden ser tan concretas como problemas de contaminación que pueda estar incluso ocurriendo en la región metropolitana y que se invisibilizan o se normalizan. ¿Qué proyecciones les ves tú a este encuentro? Muy buena. Muy buena, yo creo que si en un futuro cercano se da la posibilidad que lo hagan dos veces por año, sería maravilloso. Es necesario que nos reunamos en un aquelarre en un tiempo seguido, que no pase mucho tiempo, porque por eso también suceden los hechos que suceden a nivel mediático, porque nosotros no tenemos un plan contundente de acción, pues, y esto nos facilita el trabajo, pues nos hace estar más unidos en cuanto a tiempo y espacio. ¿Alguna proyección entonces de esta instancia? Que nos volvamos a ver el 28 y 29 en el encuentro Centro Sur, que va a ser en Rancagua. Esperarlas ahí para seguir tejiendo red y para seguir articulándonos y viendo qué acciones concretas tomamos con todo lo que está pasando con nuestra sociedad, pues. Pero ya se avanzó caleta hoy día, así que eso me deja contentísima. Me quedo con el ánimo y con la energía de las chiquillas, pero también como tratando de devolver en rabia toda la pena y como el dolor que ha significado hablar de cómo el extractivismo está destruyendo nuestro territorio. Entonces me quedo con muchas ganas de que nos sigamos viendo, que nos sigamos juntando y eso, que lo quememos todo y lo hagamos todo de nuevo. Defendemos la vida, los ríos, los lagos, los bosques, la luna, la noche. Y así como defendemos la tierra, defendemos los cuerpos de las mujeres. Nuestro cuerpo. Este 23 y 24 de agosto, más de 100 mujeres se reunieron en el Encuentro Feminista Socioambiental Macarena Valdés en La Ligua. La sabiduría, la red. Queda